Anita García. ¡Oye! Hoy, como ayer y como siempre desperté pensando en ti, en lo hermoso que era el estar junto a ti, lo linda que eras conmigo, las cosas que aprendí a tu lado. No sé si cuando tú regreses me seguirás queriendo solo a mí. Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia no me olvides, quiero vivir en tu corazón. Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia no me olvides, quiero vivir en tu corazón por toda la eternidad. Siempre desperté pensando en ti, en lo hermoso que era el estar junto a ti, lo linda que eras conmigo, las cosas que aprendí a tu lado. No sé si cuando tú regreses me seguirás queriendo solo a mí. Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia no me olvides, quiero vivir en tu corazón. Solo te pido que a pesar del tiempo y la distancia no me olvides, quiero vivir en tu corazón por toda no me olvides, quiero vivir en tu corazón.